Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Siendo las 7 de la mañana y 2 minutos, les damos la cordial bienvenida a todas las personas que ya se integran a la señal de Cultura FM y de Radio CCE en este día de miércoles 15 de noviembre, donde les presentamos nuestra emisión número 103, nuestro informativo de Zona Cultura, en el cual les vamos a presentar todas las actividades culturales que se realizan aquí, por supuesto, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la ciudad y también en el país. Las señales a través de las cuales nos escucha usted: 100.9 FM, 940 AM en la provincia de Pichincha. También estamos en las páginas web www.radiocce.com, www.cceeloro.gov.es. Aplicaciones para su teléfono celular, por supuesto, también tenemos eso. Radio CCE HD, las puede descargar en Play Store. En el internet también estamos ya en la esta gran plataforma Twinning, donde usted puede digitar simplemente Radio CCE y ya nos puede escuchar en cualquier espacio donde usted se encuentre en el mundo. Desde el Carchi al Macará, incluso en la Patagonia, esas son los medios a través de los cuales nos puede escuchar en todo el mundo, en los medios digitales. Tenemos ya las 7 de la mañana y 3 minutos. El tiempo avanza y la información no se detiene. Vamos a contarles cómo se moviliza la ciudad de Quito en esta mañana, en la cual hemos tenido ya la presencia de las lluvias. AMT nos dice, Agencia Metropolitana de Tránsito, hasta hace unos 10 minutos registramos calzada mojada y ligera lluvia en varios sectores de la ciudad. Efectivos brindan seguridad, conduzca con precaución. También tenemos otro tipo de información, por ejemplo, el del pico y placa. Hoy, tome en cuenta que los automotores cuyo último dígito es 5 y 6 no pueden circular en la ciudad desde este momento, desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. En la tarde se repite la restricción, va desde las 16:00 hasta las 19:30, así que tenga muy pendiente esta restricción, evite la sanción. Y por supuesto tenga toda la responsabilidad las personas que se encuentran detrás del volante. Para este día, donde se pronostica que la temperatura continuará baja, la lluvia también se mantendrá con presencia en algunos sectores de la ciudad, recuerde que si es que encontramos tramos en la vía en los cuales la lluvia es muy fuerte, con mucha intensidad, evite tomar los pasos deprimidos. Si ya obtenemos fuerte lluvia, mejor busque lugares altos donde pueda parquear el automotor, espere un momento y una vez que ya se haya detenido la lluvia, haya pasado estos peligros, puede retomar su marcha. Así dice el dicho, más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Tenemos las 7 de la mañana y 5 minutos, tiempo ya para presentarles lo que tendremos en este programa, nuestra emisión número 103 que corresponde a este miércoles 15 de noviembre. Titulares en Zona Cultura. Y bueno, en esta jornada informativa conoceremos sobre Cuenca, que está ya lista para el Festival de Cine La Orquídea 2017. El 25 de noviembre los ecuatorianos se unen en la campaña por una vida libre de violencia. Olmedo es la tercera figura histórica que el gobierno nacional presenta en la campaña Personajes Emblemáticos. César del Carmen ofrece un recital lleno de música para los amantes de la guitarra. Ecuador presentó en la COP23 sus avances en mitigación y cumplimiento de compromisos con el cambio climático. Baltasar Ushka, el último hielero del Chimborazo, recibió un doctorado honoris causa. Gabriel Alemán le da su toque a la Feria Internacional del Libro Quito 2017, que en esta edición ha priorizado la presencia femenina. El preestreno de Tallos, una película de Miguel Garzón, desde las profundidades de esta localidad, ha sido expuesto ayer en la ciudad de Quito. Los Títeres del Mundo se concentran en la ciudad de Quito en el 17º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. El té se hace pintura con la muestra del té y otros demonios. Zabalita cuenta su historia desde el teatro en la última obra que presenta el actor Alfredo Espinosa Cordero. Y recuerde, desde las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevistas, estaremos el día de hoy junto a las personas que componen el Teatro Mitómano. Ellos nos visitan para dar a conocer actividades que desarrollan en ese espacio. Desde las 8 horas y 15 minutos, Samantha Andrade de la plataforma Vivas Nos Queremos nos acompañará para dar a conocer la serie de actividades con las que recordarán el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer, a realizarse el próximo 25 de noviembre. Al cierre de nuestra jornada informativa estaremos junto a Natalia Ortiz, vocera del 14º Encuentro Mujeres en Escena. Hablaremos sobre esta actividad que se toma a la Casa de la Cultura Ecuatoriana con diferentes propuestas artísticas abiertas al público. 7 de la mañana y 8 minutos. Aquí iniciamos nuestra jornada informativa. Como siempre, agradeciéndoles a ustedes por acompañarnos con su presencia desde el 100.9 FM y también desde los 940 AM. En el país. Bueno, ya vamos con la información. 7 de la mañana y 8 minutos. En este momento se integra ya nuestra compañera Lisbeth Ábalos. Buenos días. Buenos días, Darío. Buenos días, amigas y amigos. Es un gusto poder compartir con ustedes toda la información cultural. Y empezamos. El cine se toma en la ciudad de Cuenca y en una edición más del Festival La Orquídea. En esta ocasión, a la presencia de varios invitados especiales, se unen actividades de proyección y charlas en torno al séptimo arte. La sexta edición del Festival de Cine La Orquídea, que se realizará en la capital Azuaya del 24 de noviembre al 1 de diciembre, traerá varias innovaciones e invitados especiales. Además de las más de 120 funciones, los organizadores han preparado talleres que contarán con invitados de primer nivel, entre ellos la actriz brasileña Sonia Braga, quien en su gala inaugural presentará la película Aquarius. Previo a la inauguración ya se han realizado diferentes actividades como visitas a universidades, charlas y proyecciones en parroquias rurales de Cuenca, con las que, según la directora del festival, Rebeca Alvear, se busca educar a la ciudadanía a través de un cine que les invite a reflexionar. Menciona además que gracias a los cimientos sentados durante las 5 ediciones anteriores, el interés de productores nacionales y extranjeros ha crecido. Una forma de medir aquello fue que durante la convocatoria se postularon 110 films para las categorías largometraje internacional y ópera prima latinoamericana, pero al final solo quedaron 16 finalistas. Esa misma exigencia se aplicó al elegir a los invitados. Este año estará Sonia Braga, quien en julio de este año recibió el premio Platino como mejor actriz por su participación en Aquarius. La actriz brasileña estará en Cuenca del 23 al 26 de noviembre y participará en la gala inaugural, un recorrido turístico por la ciudad, y será condecorada con la Orquídea de Plata por su trayectoria. Además, del 25 de noviembre dictará una charla a los participantes del taller de actuación para cámara y por la tarde con los asistentes que vayan al Teatro Pumapungo para observar sus películas Doña Flor y Sus Dos Maridos y El Beso de la Mujer Araña. El festival tiene 4 categorías: largometraje internacional, ópera prima latinoamericana, cortometraje nacional y cine en marcha. Fuera de competencias incluyeron 5 secciones: panorama internacional, cine ecuatoriano, funciones especiales, cine infantil y documental. El acceso para todas las funciones será gratuito en las 4 sedes del festival: Teatro Pumapungo, Teatro Carlos Cueva Tamariz, Multicines y el Teatro Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, el cine llega hasta Cuenca. Sin duda muchas personas de la ciudad de Quito se trasladarán hasta allá, hasta la Atenas de la de el Ecuador, para conocer diferentes actividades de cine. Miren, ya va a ser más de la 5ª edición de este festival. Y vamos a cambiar de tema, contarles sobre las recomendaciones que la AMT les dice a toda la ciudadanía, algo que nosotros también les hemos recordado: no dejar los trámites para el último. Recuerde que en el mes de noviembre, los automotores cuyo último dígito en su placa es 0, les corresponde hacer la revisión técnica vehicular y posterior matriculación. En diciembre, los rezagados deben hacerlo de forma obligatoria. Pasa esta fecha y tendrán que cumplir con algunas obligaciones que acarrea cierto tipo de multas y también algunas multas que deben pagar por haberse pasado de su fecha en el calendario. Vamos con más información, Lisbeth. Hasta lo que va del 2017, la Policía Nacional del Ecuador contabiliza 93 feminicidios, 29 casos por encima del año anterior. Esta realidad busca ser cambiada por la campaña Por una vida libre de violencia. Ante los últimos casos de femicidio y abuso hacia la mujer, y considerando que el próximo 25 de noviembre en Ecuador se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, la Policía Nacional del Ecuador ha decidido emprender la campaña Por una vida libre de violencia. Esta iniciativa, llevada adelante por el Departamento de Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional, busca activar su mensaje en varias ciudades del país, del 25 de noviembre al 31 de diciembre. Pues según el general Gutiérrez, director general de operaciones de la policía, durante este periodo se incrementan los casos de abuso y violencia a las mujeres. ¿Por qué diciembre queremos dar mayor impulso? Porque los análisis del Departamento de Análisis de Investigación del Delito nos da como resultados que siempre el mes de diciembre tenemos mayor número de este tipo de eventos, los cuales queremos prevenir y anticiparnos al control, especialmente por las diferentes festividades que nosotros tenemos por fin de año y las festividades en Quito también. Esto ha aumentado una ingesta de alcohol por parte de los ciudadanos y produce estos derechos, estas violaciones a los derechos de las mujeres. En la ciudad de Quito, la campaña realizará una feria de seguridad el 25 de noviembre desde las 10 de la mañana en el Parque de Solanda, en donde se realizará también la presentación de la obra Yo Vivo Sin Violencia. Marta Salas, actriz de este trabajo, contó su comentario sobre esta campaña. No solamente como mujeres, sino como actrices, estamos muy, no puedo decir entusiasmadas, pero sí estamos al pie de esta lucha que venimos soportando las mujeres, el maltrato a nuestro género. Nuestro contingente lo vamos a hacer con todo nuestro amor, con todo nuestro cariño y sobre todo como mujeres ecuatorianas, como mujeres quiteñas, de todos los ámbitos sociales, para que se nos respeten. A nivel nacional, actividades similares se replicarán en la ciudad de Ambato, será el 10 de diciembre, en Guayaquil el 4 y 5 de diciembre, en Chone el 17 de diciembre y el 11 de diciembre en Morona, Santiago. Finalmente, en Esmeraldas tendrán presencia el 18 de diciembre. José Joaquín de Olmedo entra en la campaña de personajes emblemáticos del país. Ahora será el rostro del ilustre guayaquileño el que esté presente en las instancias del gobierno nacional. En el Salón Azul del Palacio de Carondelet se presentó la nueva imagen de los personajes emblemáticos, campaña desarrollada por el Gobierno Nacional, que en esta ocasión tiene como figura a José Joaquín de Olmedo, referente de la equidad y valentía durante el proceso independentista de la República del Ecuador. El ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, junto al viceministro de Educación, Álvaro Sáenz, recordaron el aporte de este personaje con sus pensamientos poéticos, liberal y anticolonial. Además, resaltaron los logros y cualidades que tuvo José Joaquín de Olmedo. Pérez Torres indicó que esta iniciativa rescata nuestra memoria histórica de hombres y mujeres que han forjado nuestra pluriidentidad, para construir el espíritu ecuatoriano y escuchar la cultura de nuestros ancestros para destacar su legado. De Olmedo subrayó que es un héroe nacional y hombre de letras, al que habrá que estudiar su intelecto y su reflexión. Sáenz, de su parte, resaltó la trayectoria poética de Olmedo y lo calificó como adalid literario y el mayor poeta de la época independentista. La campaña Personajes Emblemáticos promueve el conocimiento y la importancia de la trayectoria de destacados hombres y mujeres que han forjado la historia, la cultura y la identidad del Ecuador. En las entidades estatales y despachos ministeriales lucirán retratos de ciudadanos emblemáticos. Estas figuras reemplazarán a la fotografía del presidente de la República que históricamente ha estado en estos lugares. Información tomada del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Ecuador expuso los procesos de control de sus gases de efecto invernadero en la conferencia de las partes COP23. Ecuador presentó su primer informe bienal de actualizaciones ante representantes y delegaciones de varios países durante la sesión informativa de intercambio de experiencias que se desarrolló el pasado 10 de noviembre en la 23ª conferencia de las partes, conocido como COP23. María Victoria Chiriboga, subsecretaria de Cambio Climático, expuso este primer informe del Ecuador, reporte que visibiliza las acciones implementadas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, los avances en sistemas de medición, reporte y verificación, así como un análisis sobre las barreras, necesidades y oportunidades y el apoyo recibido para la gestión en la mitigación del cambio climático. Este informe se preparó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, institución que ayudó al país a diseñar el Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero, el mismo que sirve de repositorio y permite la organización de la información relacionada con la elaboración de los inventarios nacionales, facilitando la implementación de los compromisos del país con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El Ministerio del Ambiente es la instancia gubernamental responsable del sistema. Al respecto, la subsecretaria explicó que el gobierno desarrolló el Sistema Nacional de Inventarios de Gases con el objetivo de institucionalizar el proceso para la elaboración de inventarios futuros de gases de efecto invernadero y para el procesamiento de datos relacionados con inventarios nacionales. Además, mencionó que el principal desafío para nuestro país fue el de desarrollar reformas que permitieran mejorar significativamente el proceso para valorar los inventarios de los gases de efecto invernadero. Esas reformas se relacionaron con la mejora de los datos a nivel nacional, en particular a los sectores más relevantes. Para Ecuador, presentar su informe bienal de actualizaciones durante la COP23 permite mostrar sus avances de mitigación, así como sus necesidades económicas para el fortalecimiento de capacidades y transferencia de tecnología. Información tomada del sitio web del Ministerio de Ambiente. Y bueno, el tiempo avanza y la información no se detiene. En un concierto intergeneracional entre César del Carmen y Mateo Terán, maestro y alumno respectivamente, se ofrecerá un recital con las mejores melodías que las guitarras puedan entregar. César del Carmen, guitarrista ecuatoriano, nace en la ciudad de Quito. Desde temprana edad comenzó a incursionar en la música, estudió la guitarra y desde ese momento es su compañero inseparable. Compositor y arreglista de varias obras para guitarra en diferentes formatos, solos, dúos, tríos y cuartetos. Junto a otros grupos representa al Ecuador en distintos festivales internacionales. Realiza una intensa labor cultural de recitales didácticos y públicos en todo el país. Al ser un profesional de la guitarra, César del Carmen imparte clases y afirma que tiene un alumno prodigio en la música, Mateo Terán, quien a sus 21 años toca la guitarra como todo un profesional y sin ningún temor frente a miles de espectadores. El objetivo, obviamente, es difundir el arte de la guitarra clásica. Va a tocar también un alumno mío, que es para mí un prodigio de la guitarra actualmente acá en el Ecuador. Se llama Mateo Terán. Mateo Terán, bueno, viene tocando desde los 6 años y he tenido la dicha de dirigirle en algunos concursos, del cual él ha sido acreedor como ganador. César afirma que la finalidad de realizar estos eventos musicales es difundir el arte de la guitarra clásica y que los artistas ecuatorianos sean valorizados y reconocidos por su esfuerzo. A continuación, César brindará para ustedes más información sobre el evento. Por difundir la cultura ecuatoriana y por gestar también cosas positivas para un mejor Ecuador, también vamos a tocar unos 2 temitas a dúo de guitarras. Y al final pues estaré tocando yo como solista algunas obras mías, obras de compositores españoles, como Manuel de Falla, Isaac Albéniz, entre otros. Y estaremos al final, estaré acompañado por otros amigos que yo les llamo como el grupo de acompañantes míos, que les llamo Tocate y Fuga. César del Carmen y Mateo Terán debutarán en la noche de guitarra en el Salón de la Ciudad del municipio de Rumiñahui, Sangolquí, a las 6 de la tarde, el 17 de noviembre. La entrada es totalmente gratuita. Todos acudan a apoyar a estos 2 grandes guitarristas, quienes han representado a nuestro país dejando su nombre en lo más alto. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Baltasar Ushka, por evitar que una tradición llena de cultura e identidad desaparezca, es reconocido con un honoris causa. El último hielero de Chimborazo, Baltasar Ushka, recibió el doctorado honoris causa por parte del Instituto Tecnológico Latinoamericano de Liderazgo de México, institución que por más de 20 años realiza esta tarea. Junto a él, 11 personas más recibieron la investidura. El evento se efectuó la tarde del lunes 13 de noviembre en el Salón de la Ciudad Pedro Vicente Maldonado, en Riobamba, lugar al que asistieron más de 200 personas. Esta distinción es el mayor reconocimiento que una institución de educación superior otorga a aquellas personas que a lo largo de su vida han aportado con su labor o trabajo al bien de la sociedad, sin importar el título que ostenten. Este título muestra a la sociedad que son merecedoras de obtener un grado superior porque han servido a su patria, en lugar de cursar todos los años escolarizados. Se demuestra con un examen de capacidades y conocimientos que la persona puede ocupar un sitio en el claustro, manifestó Jorge Arturo Fernández, rector institucional del Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia. Tesoro Vivo, como también se lo conoce a Baltasar, por más de 50 años, ha subido al Nevado Chimborazo, ubicado a 3.684 metros sobre el nivel del mar, para obtener hielo y venderlo en los mercados de Riobamba. Por ello fue llamado el último hielero. A sus 74 años de edad, continúa su recorrido. Desde tempranas horas sale desde su comunidad Pulingui, ubicada en la parroquia San Andrés del Cantón Guano. Camina alrededor de 7 horas hasta las minas, desde las cuales obtiene los bloques de hielo. En el marco de este evento, 11 personas más recibieron la distinción, algunos de ellos por su labor en obras sociales, deportivas, culturales e investigativas. Información tomada del sitio web de Diario El Telégrafo. Humo. La última novela de Gabriel Alemán tendrá su espacio en la Feria Internacional del Libro Quito 2017. El público nacional y foráneo que este jueves se encuentre en la ciudad de Quito no puede perderse el conversatorio, el universo literario de Humo. En este diálogo participarán Jorge García, coordinador de literatura de la Universidad San Francisco de Quito, y la autora de Humo, Gabriel Alemán. Si bien es cierto que la obra aborda varias épocas de la historia del Paraguay, Alemán señala que el punto de partida fue aquel incendio de Icúa Bolaños. Fue en el 2004, que si, no sé si recuerdas, hubo un incendio de un centro comercial en las afueras de Asunción. un fuego de la cocina se regó al techo donde no se había limpiado los ductos de aire y estaba acumulada la grasa de años. Y eso comenzó un incendio que se regó rapidísimo, comenzó a salir humo. Obviamente la gente que estaba dentro del centro comercial intentó salir y el dueño del centro comercial llamó a los guardias y les dijo que cerraran las puertas para que la gente no se fuera sin pagar. Y el resultado de eso fue que 400 personas murieron dentro de Icua Bolaños. Hasta el día de hoy nadie ha ido a la cárcel excepto un guardia que salió luego de algunos años. Con más de 12 años en espera de su publicación y con 19 versiones antes de que sea presentada al público, la novela Humo fue publicada en Ecuador en los primeros meses de este año bajo el sello editorial Penguin Random House. Para Alemán, que la novela lleve el nombre Humo funciona como metáfora de sus contenidos. El título tiene que ver con... Es imposible escapar al humo, ¿no? Es algo etéreo, es algo que nos rodea, es algo que huele muy fuerte, es algo que nos puede asfixiar, pero sin embargo no lo podemos apresar. Nos rodea, nos vela la posibilidad de ver claramente. Y un poco me pareció que funcionaba como una buena metáfora de lo que estoy intentando en la novela. Porque no es una novela que se cuenta cronológicamente, no es una novela que aparece con una narración donde hay unos personajes que avanzan en la historia, sino que se cuenta por pedazos. El conversatorio, el universo literario de Humo, se realizará este jueves 16 de noviembre a las 4 de la tarde en la Sala Carlota Jaramillo del Centro de Convenciones Bicentenario, en donde se desarrolla la 10ª edición de la Feria Internacional del Libro Quito 2017. Siete y 27 de la mañana, amigos y amigas, Zona Cultura se separa un momento de ustedes para dar paso a mensajes de la institución. Enseguida regresamos con más información. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana está en la Feria del Libro Quito 2017. Novedades en poesía, novela, relato, ensayos y cuentos infantiles. Todo con el 50% de descuento. Venga y conozca la obra de Pedro Jorge Veras, Pablo Palacio, Enrique Gil Hilder, Nelson Estupiñán Bar, Joaquín Gallegos Lara y muchos más. Casa de la Cultura Ecuatoriana, 73 años con los mejores escritores. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Vive el ser comunitario desde el centro del mundo. Un espacio que te permitirá ser parte de la transformación en las distintas experiencias artísticas y culturales. En este evento se evidenciará experiencias exitosas entre las comunidades culturales, nacionales e internacionales, donde desarrollaremos temas como economía y sostenibilidad, autonomía y territorio, comunicación, educación y políticas públicas. Participa activamente en este congreso, donde podrás generar redes de contacto y colaborar con colegas de otros países. Así que no esperes más. Súmate a esta experiencia de transformación. Asiste al tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria Ecuador 2017. Vive el ser comunitario desde el centro del mundo. Desde el centro del mundo. Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, del 20 al 26 de noviembre. Más información en www.congresolatinoamericano.cbecuador.com. Este jueves 16 es tu gran oportunidad para descubrir un mundo mucho más interesante en la 10ª Feria Internacional del Libro y la Lectura. Noche del Libro en la Feria. Los mejores libros del momento a precios increíbles. Ven a la Noche del Libro este jueves 16 de noviembre hasta las 11 de la noche en el Parque Bicentenario de Quito. El mundo es más interesante de lo que parece. Invitan Cámara del Libro, Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra y Ministerio de Cultura y Patrimonio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:32 de la mañana y les contamos que Tallos, hay un mundo debajo de sus pies, ¿lo sabían? Este martes en horas de la mañana fue presentado Tallos, un documental del director y guionista español Miguel Garzón. Toda una travesía interna en el mundo de la Cueva de los Tallos. A continuación, le contamos más detalles de este documental. La Cueva de los Tallos se encuentra a 539 metros sobre el nivel del mar, y es precisamente hasta esa profundidad hasta donde se desembocaron un grupo de aventureros expedicionarios convencidos de descubrir algo más en la denominada Cueva de los Tallos. Como antecedente, desde 1969 hay miles de investigadores que se apasionan por internarse en Tallos. Uno de ellos, el húngaro Janos Moritz, afirmó haber encontrado en sus profundidades una librería metálica, pero también es el testimonio de Neil Armstrong. El primer hombre en pisar la luna fue también de los primeros en sumergirse en las profundidades de nuestra Cueva de los Tallos. Muchas anécdotas, mucha historia conlleva esta majestuosa localidad de nuestro país. Conversamos en el día del preestreno de este documental que lleva por nombre Tallos, Hay un mundo bajo tus pies. Miguel Garzón, director y guionista español que radica en nuestra ciudad, nos cuenta cómo ha sido el punto de partida para iniciar esta gran travesía. Pues la verdad es que yo, la primera vez que escuché hablar de la Cueva de los Tallos, pensé enseguida que era un lugar como muy especial y muy cinematográfico, ¿no? Me encantaban las historias que giraban en torno a ella, los personajes. Tenía esta sensación, que luego se confirmó, de que además visualmente sería muy espectacular. Y en cuanto, ya digo, en cuanto me hablaron, la primera vez que me hablaron dije, aquí puede haber algo. Y de ahí arrancó el proyecto, ¿no? ¿Qué representa ese documental tanto para su director como para su grupo de trabajo? La verdad es que me siento muy satisfecho. Para mí es una obra muy especial, no solo porque es mi primer largometraje. Yo, digamos, tengo experiencia en publicidad, en videos corporativos, en programas de televisión incluso, pero es, digamos, mi ópera prima como cineasta de largometrajes. No solo por eso, sino porque realmente el proyecto tuvo un ángel, ¿no? Hay algo que envolvió al proyecto y que creo que está también en la película. Yo le tengo mucho cariño. Creo que se cumplió el objetivo que perseguíamos, que era no solo mostrar los hitos más importantes de la historia de la cueva, sino también darle al espectador la oportunidad de tener una experiencia, de sentir lo que significa estar allí dentro. Consultamos cuánto influye la creencia de muchos que al observar lo encontrado en la Cueva de los Tallos sacan sus conclusiones, pero con diferente teoría. esta llanura es... Digamos, en cuanto a eso, hay gente que sigue pensando que puede haber la mano del hombre de alguna otra civilización en la cueva. Los geólogos consideran que es una formación natural, aunque luego hacen otras reflexiones al respecto. Lo que sí puedo decir es que a nosotros nos ocurrieron cosas dentro de la cueva, eso está en el documental, que es una un lugar ciertamente poderoso, misterioso, en el que uno puede conectarse con dimensiones que, en mi opinión, nos rodean siempre, están siempre con nosotros, pero con las que tal vez es más difícil de conectarse en el día a día. Esta cordillera han sido testigos de ese altiplano que me quiere quitar este mausoleo. Para Zona Cultura, esta hamaca en la que me acuesto. Alex Mora. En la casa. El Odín Teatret de Dinamarca llega acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta organización es una agrupación teatral que proviene de Holstebro, Dinamarca, una gran oportunidad que se abre para que los amantes del arte escénico se den cita a las funciones, talleres y clases magistrales. Conocemos más en el siguiente informe. Los amantes del teatro podrán disfrutar acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de un evento sin precedentes. Odín Teatret de Dinamarca viene a partir del 16 de noviembre y hasta el 19 del presente mes. Funciones, talleres y clases magistrales se expondrán en esta cita de carácter mundial. El trabajo en conjunto entre instituciones, en este caso de la Escuela de Danza Futuro Sí y el Frente de Danza Independiente, hace que Odín Teatret ofrezca dos obras, Las Grandes Ciudades Bajo la Luna, en conjunto con su elenco de 10 actores, y además La Alfombra Voladora, en donde estelariza la actriz Julia Barley. Dialogamos con Ana Jácome, estudiosa del arte y actualmente encargada de la coordinación logística del evento. Ana puntualiza los principales detalles que tiene que tener en cuenta el público para acudir a este evento. La agrupación Odín Theater va a estar acá en Quito desde el día jueves 16 hasta el domingo 19, compartiéndonos presentaciones de teatro de dos de sus obras, y también tenemos seminarios, clases magistrales y conferencias. Ana nos cuenta quiénes son las personas que intervienen en este evento y cuáles son sus postulados. A través de un acercamiento amistoso entre Julia Barley, que es una de las integrantes de la agrupación del Odín, que está dirigido por Eugenio Barba, uno de los reconocidos antropólogos teatrales a nivel mundial, se llegó a esta hermosa posibilidad de recibirlos acá en Ecuador. La Casa de la Cultura nos ha permitido también trabajar en toda la logística para seguir adelante con esta propuesta que la estamos gestionando desde la Escuela de Danza Futuro Sí, desde la Sala Mariana de Jesús y desde el Frente de Danza Independiente, que somos agrupaciones independientes que estamos acá dentro de la Casa de la Cultura, ¿no? Odín Teatret tiene otras presentaciones que ya las ha realizado en nuestro país. Vamos a conocer un poco más de su historia. No es la primera vez que el Odín está acá. Ya hay varias oportunidades de que ellos han venido, ¿no? En esta ocasión ellos van a presentar la obra Las Grandes Ciudades Bajo la Luna, que es un espectáculo musical en el espíritu de Bertolt Brecht. Van a estar en escena 10 actores bajo la dirección de Eugenio Barba. Les dejamos con esta invitación de parte de una de las organizadoras del evento Odín Teatro Dinamarca 2017. Invitarles para que no desaprovechen esta oportunidad, porque digamos yo soy bailarina y soy actriz, y sería para mí un poco inalcanzable digamos viajar hasta Dinamarca y poder tener la oportunidad de recibir con estos maestros todo lo que ellos van a dar. Para Zona Cultura, Alex Mora. Esta semana, títeres y marionetas de diversas partes del mundo hacen de la Casa de la Cultura Ecuatoriana su hogar, pues en esta institución se desarrolla el festival con bombos y platillos. ¡Wow! este viernes pasado en el Centro Histórico de Quito, tuvo previsto la inauguración del 17º Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. Las presentaciones se extenderán hasta este 19 de noviembre en la Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yolanda Navas, directora de este festival, considera que esta actividad desde sus orígenes, hace ya 17 años, ha servido para activar el movimiento titiritero en la ciudad de Quito. El festival no ha intentado, nunca he querido, ni he pretendido, ni he tenido la ambición de que se convierta en un referente. Sin embargo, humildemente creo que a partir del Festival Internacional de Títeres ha generado una eclosión de grupos aquí en la ciudad, de artistas que se manifiestan a través del títere, que han hecho su modo de expresión el teatro de títeres, que están haciendo exploraciones al respecto. Y eso yo creo que hace bien a todos, hace bien a que se multiplique el público, a que tenga mayor interés, a que requiera de más espectáculos. Contrario a pensar que las funciones son solo para niños, Yolanda Nava señala que es para todo el público familiar. Pero el festival es concretamente público familiar, que se lo disfruta de cualquier edad. Uh-huh. Claro que sí, si usted tiene un bebé de 1 o 2 años, no lo va a disfrutar, porque de pronto la situación no es la más idónea para un niño de 2 años. Creo que privilegio el hecho mágico, privilegio la poesía. Las funciones son de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche, los sábados con 2 funciones, 11:30 de la mañana y 7:30 de la noche, y los domingos 11:30 de la mañana y 6 de la tarde. En esta edición estarán presentes las siguientes delegaciones internacionales: Teatro Matita de Eslovenia, Nadia Imperio de Italia, Teatro de Hombro de México, Teatro EOS de Venezuela, Saltimbanqui, Argentina. De Ecuador estarán Rompecabezas de Machala, La Puerta, Ecuador y Argentina, Titiritainas de Quito y la banda Tapir, que presentará una función de rock y títeres para niños. El precio de las entradas es de $6 general, $4 niños, estudiantes, tercera edad y personas con discapacidad. Bueno, avanzamos con la información aquí en nuestro espacio, Zona Cultura. Como siempre, les queremos recordar que usted nos escucha en 100.9 FM y por supuesto también los 940 AM. Y aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana estamos de fiesta, de aniversario, pues el coro de la institución cumple un año más de existencia. Y nuestro compañero Alex Mora nos tiene los detalles sobre las actividades que están preparando para ofrecer al público. El coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana cumple un año más de aniversario. Exactamente, esta agrupación musical fue fundada el 15 de noviembre de 1954. Muchas historias, anécdotas y vivencias han transcurrido en los andariveles de estos chicos y chicas pertenecientes al coro de la Casa de la Cultura. Muchos de sus integrantes forman parte del coro nacional y comparten entre su agenda diaria, semanal de ensayos, labores profesionales, educativas y familiares. Sin embargo, el pertenecer a este coro, resaltan sus integrantes, es algo muy grande en su vida. Incluso muchos dicen que es un sueño cumplido. Dialogamos con el director del coro. Fernando Mosquera nos cuenta más sobre este nuevo año de trabajo y las particularidades que tiene este coro. El coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana lo que tiene de particular es que en todo evento que se le invita se lo presenta como el coro emblemático del país. Porque la verdad es así, es el primer coro que se creó en el país. Sí, lo fundó el maestro Óscar Vargas Romero en el año de 1954. Desde ese momento hasta la fecha, el coro ha sido el precursor, quien está promocionando la actividad coral, quien está alentando a nuevas generaciones a cantar. El amor por lo coral catapultó la carrera de Fernando. Precisamente nos detalla cómo se da su paso hacia la dirección del coro de la CCE. Me enamoré del canto coral y luego me fui a Argentina a estudiar dirección coral. Entonces, esa fue la catapulta que, o sea, yo porque vine acá al coro de la Casa de la Cultura, entré en este interés de cantar en coro y de dirigir un coro. Entonces, fue por eso que yo me vi en la necesidad de ir a profundizar mis estudios a nivel coral y a nivel de dirección, por lo que me catapultó a Argentina directamente. Sí, claro. me vine al coro y me fui a Argentina después. Le consultamos cómo se va a recordar esta fecha especial para todos los que integran el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, estos 63 años hemos decidido que tenemos que ser una catapulta justamente para otros tipos de agrupaciones. Hemos escogido agrupaciones que no las hemos visto tanto en escenas o que no nos hemos topado en algún festival o alguna cosa. En ese sentido, nosotros hemos tratado de que esa gente que tal vez no ha salido demasiado o que no ha sido tan pública se visibilice. Finalmente, Fernando Mosquera nos deja un mensaje especial. ¿Qué es el canto coral como tema personal de vida y en general? El canto coral es enriquecedor por todos los lados. Para mí es un honor estar dirigiendo el coro de la Casa de la Cultura. Muchos cuando me ven me dicen, uy, qué jovencito, yo esperaba ver a alguien mucho mayor. Este es un reto importantísimo. Pero bueno, yo siempre me trato de guiar por una frase que es la que a mí me guía. Hay muchos estudios científicos en los que dicen que cuando uno canta en coro, los corazones al respirar al unísono se nivelan y laten al mismo tiempo. O sea que el canto coral, desde mi forma de ver, es el cantar a un solo latir. Para Zona Cultura, Alex Mora. 7:47 de la mañana y les contamos que el té, su origen, historias y leyendas serán expuestas a través de la muestra de dibujos titulada Del té y otros demonios. ¿Cómo fue que el té se difundió en todo el mundo? Una leyenda dice que, como un acto casual e inexplicable, algunas hojas cayeron en el agua y se formó una infusión que dejó maravillado al emperador Shen Nong cuando tomó el cuenco en sus manos y probó la infusión. Así como esta leyenda, en todo el mundo existen diversas versiones del origen del té, y es el literato Club del Té quienes, inquietos por dar a conocer el lado desconocido del té, realizan esta muestra denominada El Té y otros demonios. Mónica Páez, de este club, señala que la muestra se realiza como homenaje al 15 de diciembre, Día Internacional del Té. Queremos brindar un homenaje a esta planta milenaria y hemos trabajado con Gigi Barra una serie de ilustraciones, son alrededor de 10 ilustraciones, en donde ella lo que hace es plasmar, o sea, siente y plasma todo lo que son las leyendas que se van esbozando alrededor del té. Tenemos, por ejemplo, una que es el origen mismo del té, cómo surgió, cómo se encontró esta planta milenaria. Ella lo plasma y lo transmite en un dibujo. Las ilustraciones fueron realizadas por la artista plástica Gigi Barra Oviedo y presenta imágenes en papel collage en tinta china. Es súper interesante la técnica que ella utiliza. Está haciéndolo en relieve con tinta china, un poco también dando o haciendo una combinación lo que es el origen del té, que fue en China, ¿no? Utilizando una de esas técnicas que utilizan ahí. Entonces, les invitamos, están súper lindas las ilustraciones. La inauguración de la muestra del té y otros demonios será este jueves 16 de noviembre a las 6:30 de la tarde. El Club Literato del Té, además de las pinturas, tendrá poesía y muestra de danza tribal americana. Sus instalaciones se ubican en el sector de la Floresta, en la calle Mallorca N24-282, entre Coruña y Guipúzcoa. En Quito. 7 de la mañana, la hora exacta aquí en nuestra cabina, 7 de la mañana ya 50 minutos. El festival El Lugar Sin Límites está próximo a abrir sus puertas. Al igual que en las anteriores ediciones, continúan con la búsqueda de una cultura de respeto a las diversidades sexuales que tiene nuestra sociedad. El Festival Internacional de Cine LGBTI, El Lugar Sin Límites, es organizado por Quito Gay. Quito Gay es una asociación civil sin fines de lucro pro derechos LGBTI, democrática, independiente de todo gobierno, ideología política y credo religioso, que mediante actividades artísticas culturales pretende derribar tabúes y preconceptos en torno a las personas LGBTI. El Festival Internacional de Cine surge a finales de noviembre del 2002. Como iniciativa de 8 y medio y Quito Gay, en conmemoración del 27 de noviembre de 1997, fecha en la cual el Tribunal Constitucional del Ecuador declaró como anticonstitucional el inciso primero del artículo 516 del Código Penal de ese entonces, en el que se consideraba a las personas homosexuales como delincuentes. Por esta razón, una actividad cultural como el Festival Internacional de Cine LGBTI, El Lugar Sin Límites, en la sociedad ecuatoriana, constituye un espacio de encuentro para diversos sectores sociales, un punto para transmitir mensajes positivos en torno a las personas LGBTI y un lugar destinado para contrarrestar estereotipos, crear puentes de diálogos y facilitar la integración social. Por ello, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión abre sus puertas para alcanzar tal objetivo. Zona Cultura dialogó con Freddy Alfaro, quien es vocero de tal actividad, y comenta que este evento tiene como finalidad fomentar la igualdad de derechos, ya que el Ecuador sigue siendo un país que no acepta tal realidad. Bueno, el festival, este festival es, se centra básicamente en las imágenes. Se considera que las imágenes valen más que mil palabras, pero nosotros a eso le sumamos que los testimonios, que las vivencias de esas historias que nos fueron ocultas superan a las mil palabras. Entonces, queremos a través de imágenes, de testimonios, de acercarnos con historias de vida de personas de carne y hueso a la sociedad en general para dar a conocer que no es como se ha considerado, que somos pervertidos, que somos delincuentes, que somos sino que somos seres humanos con nuestras virtudes y defectos como los demás. También contamos con la opinión de Michelle Quinapayo, quien pertenece a la comunidad LGBTI, y comenta que los espacios de inclusión e igualdad son necesarios, ya que aún no se sienten en la libertad de expresarse por el temor a ser rechazados. Todo en lo que es sobre leyes y eso, pero seguimos a la espera, ¿no?, de que un día por fin se haga realidad y se cumpla, que es lo que más anhelamos nosotros en la condición en que vivimos. Y en cuanto a lo del cine, pues claro que estoy de acuerdo que se incluya el cine de nuestra comunidad, porque sería interesante ver, ¿no?, los dos lados de la moneda. Esta es la 15ª edición del Festival Internacional de Cine. Es así que Quito Gay, a través del cine independiente, brinda alternativas de información y entretenimiento que promueve el arte y la cultura, con el fin de incentivar la discusión e eliminar los preconceptos de tabúes con la sociedad, que la sociedad tiene respecto a las personas LGBTI. Por tal motivo, todos están invitados a participar de este evento, que se llevará a cabo este jueves 16 de noviembre a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Sala Alfredo Pareja. La entrada es totalmente libre. Luchemos todos contra la discriminación a la comunidad LGBTI. Todos somos iguales. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Las voces de Violeta llegan a la Escuela Politécnica Nacional. La propuesta escénica busca mantener vivo el legado artístico y social de la cantautora chilena Violeta Parra. Violeta Parra nos dejó muchas enseñanzas y formas de ver el mundo, sobre todo el sentido muy afectivo hacia la cultura popular con su canto en forma de protesta, con el cual ella siempre se identificó, Recordemos que en los años 60 y 70 la visión del arte no tenía mucho valor, por lo cual ella luchó porque sus tapices y canciones no queden en el olvido, ni solo en su área local que fue Chile. Con esto ella empezó a viajar y a difundir su música y arte. La unidad cultural de la Escuela Politécnica Nacional tiene varios espacios dedicados a la formación integral. Entre ellos destaca el Jueves Cultural, donde presentan varias opciones de arte para la comunidad, en el cual se puede asistir y nutrirse de lo que es la cultura y así fortalecer su formación. En este caso se va a presentar la obra de teatro Las Voces de Violeta. Esta obra de teatro la presenta el grupo Arica. Álvaro Rosero, director de la Unidad Cultural de la Escuela Politécnica Nacional, nos comenta un poco sobre cómo está conformado el grupo Arica. Karina Clavijo, que es cantante, compositora, una música que ha dedicado su vida al canto popular. Tenemos a Joana Jara, ella más bien tiene una formación musical en percusión y también su formación actoral, ella es actriz del grupo Mala Hierba. Y Lau Oviedo, que es también música y actriz. Karina Clavijo, cantante y compositora del canto popular e integrante del grupo Arica, nos comenta de qué se trata la obra. La obra se trata de la vida de Violeta Parra. Está básicamente narrada en décimas, que son como ella escribió su autobiografía. Hay una parte musicalizada y retrata en general la vida, obra y muerte de Violeta Parra. Alexandra Vidalba, asistente cultural de la Escuela Politécnica Nacional, nos comenta brevemente cómo se va a presentar esta obra y nos hace la invitación para este jueves. A las 11 de la mañana vamos a tener un homenaje a la gran cantante Violeta Parra. Se llama este homenaje Las Flores de Violeta, a cargo de la señorita Laura Oviedo y su grupo. Va a ser a capela la mayoría de las cosas y va a estar muy bonito. Están invitados, es entrada libre. Puede ingresar tanto la comunidad politécnica como los que no son politécnicos. No hay ningún problema, todos invitados. Esta obra en homenaje a Violeta Parra será presentada este jueves 16 de noviembre a las 11 horas en el Teatro de la Escuela Politécnica Nacional, ubicada en las calles Ladrón de Guevara, E11-253. Para mayor información sobre el evento, puede comunicarse al 2976-300. Para Zona Cultura, Dayana Ruano. Que agita su marco. Y bueno, 7 de la mañana y 58 minutos, con estos eventos ponemos fin a nuestra primera parte del informativo, donde les hemos presentado todos los hechos y acontecimientos artísticos y culturales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también de la ciudad y del país. A continuación, nos vamos a escuchar unos mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguido de eso, también tendremos la presencia de una cadena informativa de la SECOM. Así que regresamos en un momento y no se olvide, en un breve estamos ya con nuestros invitados para hablar sobre diferentes actividades. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Este jueves 16 es tu gran oportunidad para descubrir un mundo mucho más interesante en la décima Feria Internacional del Libro y la Lectura. Noche del Libro en la Feria. Los mejores libros del momento a precios increíbles. Ven a la Noche del Libro este jueves 16 de noviembre hasta las 11 de la noche en el Parque Bicentenario de Quito. El mundo es más interesante de lo que parece. Invitan Cámara de Libro, Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra y Ministerio de Cultura y Patrimonio. La Casa de la Cultura Ecuatoriana está en la Feria del Libro Quito 2017. Novedades en poesía, novela, relato, ensayos y cuentos infantiles. Todo con el 50% de descuento. Venga y conozca la obra de Pedro Jorge Veras, Pablo Palacio, Enrique Gil Hilbert, Nelson Estupiñán Vaz, Joaquín Gallegos Lara y muchos más. Casa de la Cultura Ecuatoriana, 73 años con los mejores escritores. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. En la Asamblea Informa, damos cuenta de las actividades realizadas en la función legislativa en los últimos 15 días. Bienvenidos a la Casa de Todos. El proyecto de ley para impulsar la reactivación económica ha recibido observaciones de varios asambleístas. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, propuso cambios enfocados en la justicia y equidad tributaria. Queridas ciudadanas y queridos ciudadanos, el presidente de la República envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley económico urgente para tratar aspectos importantes que fortalezcan la dolarización, mejoren la productividad y al mismo tiempo nos permitan generar mayor cantidad de empleo. Y sensibles a las necesidades y a las preocupaciones que han manifestado sectores productivos y sectores laborales, se han tomado decisiones importantes en torno a la reformulación de algunos de los artículos de esta normativa, como por ejemplo eliminar la reforma alrededor del impuesto a la renta de las personas que no tienen hijos. Por otra parte, también eliminar de la reforma aquellos aspectos que establecían responsabilidades sobre los accionistas de empresas, de sociedades anónimas y limitadas en torno a temas pendientes con el servicio de rentas internas. Pero asimismo se han establecido mecanismos para incrementar los beneficios que puedan tener aquellas personas que, por ejemplo, tienen que responder frente a sus padres como jefes de hogar y también mejorar las condiciones en torno a los beneficios impositivos de las personas que tienen enfermedades catastróficas. Finalmente, otro de los temas fundamentales que se ha procesado con el presidente de la República y con los diferentes sectores de la Asamblea es mejorar las condiciones tributarias para aquellas nuevas inversiones que se presenten en torno al cambio de la matriz productiva. Con este trabajo que estamos realizando en este proyecto de ley económico urgente para mejorar el empleo, las condiciones de producción en el país y al mismo tiempo fortalecer y proteger la dolarización del Ecuador, les convocamos a las ecuatorianas y ecuatorianas a seguir trabajando aquí, en esta Asamblea Nacional, en la Casa de Todos, para proteger sus derechos. En lo que va del año, 129 mujeres fueron asesinadas por razones de género y 138 niñas y niños quedaron en la orfandad. La violencia de género contra las mujeres es un problema que demanda la generación de políticas públicas eficaces. Por ello, la Asamblea Nacional debate el proyecto de ley para prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres como instrumento para garantizar a las niñas, adolescentes y mujeres en Ecuador una vida libre de violencia y discriminación. Juan Lloret, asambleísta de Azuay por el movimiento Alianza País. En el primer semestre del 2017 se cometieron 75 femicidios, según las estadísticas del Ministerio de Justicia. Hijas, hijos huérfanos, el 91% menores de 18 años. Yo creo que esto es una alerta que nos tiene que llamar a la reflexión sobre el alcance y el sentido que le queremos dar a esta ley. Tanji Vera, asambleísta por Manabí del movimiento Creo. El eje de protección para las mujeres víctimas de violencia juega un rol verdaderamente importante. Por esa razón, las medidas a aplicarse deben ser inmediatas y eficaces. La participación de la ciudadanía caracteriza el trabajo en la Asamblea Nacional. Actores sociales, colectivos ciudadanos, profesionales intervienen en la construcción de las leyes. En Guayaquil, Puerto Viejo, Babahoyo y La Tacunga, las comisiones escucharon las propuestas para preparar el nuevo Código de Trabajo y un proyecto de ley de emprendimiento que tienen como propósito generar empleo y garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores. También sobre los proyectos de ley del adulto mayor y de derechos lingüísticos de pueblos y nacionalidades. Karina Arteaga, asambleísta de Manabí por el Movimiento Alianza País. Desde ya, el compromiso latente, compañeros y compañeras, de poder apoyar desde nuestro espacio en la Asamblea Nacional, desde la comisión a la que represento y desde la provincia a la que represento, para que la ley de emprendimiento sea lo más cercana a lo que ustedes y nosotros creemos. Asamblea Nacional, la casa de todos. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Siendo ya las 8:06 de la mañana, damos la bienvenida a Carolina Cedeño, productora de la programación Sala Mitomana 2017, para hablar acerca de las actividades que desarrollan en este espacio abierto al público. Bienvenida, Carolina. Muchísimas gracias, chicos, por la invitación. Buenos días con todos. Bueno, Carolina, bienvenida a este espacio en el cual, en realidad, ya hemos compartido diferentes actividades que tú has realizado durante de este año, ¿no? Estamos ya casi cerrando este 2017. Nos has acompañado acá contándonos lo que ha sido la Sala Mitómana. Y ahora, en este cierre, quisiera que nos des a conocer de forma, haciendo una especie de balance, cómo ha sido la programación de la sala. Bueno, sí, como tú comentas, la programación Sala Mitómana 2017 comenzó en marzo de este año. Es una programación que se llevó a cabo gracias al Fondo Iberescena, que es un fondo español de ayuda para las artes escénicas para países iberoamericanos. Entonces, bueno, aplicamos este fondo el año pasado y gracias a este fondo pudimos llevar a cabo la programación como un impulso, digamos, para activar la sala también y un poco activar la escena local en cuanto a lo escénico. En la solicitud que ustedes hicieron cuando buscaban esta oportunidad, ¿cuál era la característica que les diferenciaba del resto de propuestas y que finalmente se concretó concediéndoles? Sí, sabes que más que nada nosotros nos enfocamos en generar líneas curatoriales que estuvieran enfocadas hacia las teatralidades expandidas, escrituras vivas y maneras y formas de ver y hacer teatro un poco más apegadas hacia estéticas contemporáneas, ¿no? Entonces, un poco la idea de la programación era precisamente recoger grupos de artistas escénicos iberoamericanos que pudieran o que en su trabajo dialogaran con estas nuevas maneras de hacer lo escénico, ¿no? De pensar lo escénico. Esa fue la propuesta, ¿se logró? Sí, esa fue la propuesta. Y creo que sí, ¿no? Ahora que ya estamos terminando la programación, precisamente ahora en noviembre, los artistas que tuvimos, tanto internacionales como nacionales, precisamente a través de sus propuestas generaron un poco más de diálogo alrededor de estas prácticas vivas, como se les conoce, como se les llama. Y más que nada, a nosotros nos interesaba que se pudiera dinamizar lo escénico aquí, ¿no? Un poco también entrar en diálogo con artistas escénicos locales. No solo artistas escénicos, ¿no? También estudiantes, gente de otras disciplinas. Uh-huh. Y que a partir de ahí se pudiera dinamizar, activar, renovar los lenguajes escénicos locales. ¿Y tuvo una acogida por parte de la gente de acá, de las personas, artistas escénicos o estudiantes también, que tuvieron este diálogo con estas otras personalidades? Sabes que definitivamente fue un reto, ¿no? Ha sido un reto como intentar introducir estas nuevas formas, que muchas veces son bastante experimentales, que muchas veces son bastante contemporáneas, digamos, y que por ahí tal vez como rompen con formas tradicionales de cómo entendemos del teatro, por ahí generan un poquito de resistencia o por ahí generan un poquito de de duda, digamos. Entonces, en cuanto al público, ha sido un reto hacer que la gente llegue a ver estas propuestas, hacer que la gente se involucre, y también desde los estudiantes o desde los artistas escénicos mismos, convocarles, digamos, para poder empezar a pensar un poquito en estos temas que te menciono. Sin embargo, creo que logramos, de alguna manera, con las personas, que digamos con el grupo, o con las personas que de a poco fueron acercándose a la casa o a la propuesta o a los artistas que vinieron, creo que sí se logró generar un poco esta, tal vez un inicio, ¿no?, de muchas otras cosas que pueden seguir pasando, quizás el inicio de las próximas programaciones que ojalá podamos hacer en este mismo sentido. Y creo que más que nada también ha sido una gran escuela para nosotros, como por ejemplo como colectivo Mitómana Artes Escénicas, empezar a pensar en esto, ¿no?, y también ponernos como reto a ver cómo, como en escucha del momento en el que estamos artísticamente hablando en cuanto al escénico, pensar también cómo podemos llegar de mejor manera o formar más públicos que puedan consumir este tipo de propuestas, ¿no? Y en cuanto a la escena nacional, ¿qué crees que o considerarías que ha dejado las propuestas de cada uno de los invitados? Puedo decirte que en contexto nacional sería difícil hablarte, porque esto fue una propuesta específicamente local, ¿no? Tuvimos artistas de Guayaquil. De hecho, una de las investigadoras críticas con las que cerramos la programación, Berta Díaz, es guayaquileña. Entonces, quizás por ahí también ya generamos un vínculo, ¿no?, con artistas escénicos guayaquileños, que por ahí puede ser el punto de partida de generar más vínculos a nivel nacional, que sería buenísimo, ¿no? Sería muy interesante. Sobre todo cuando tienes propuestas como el Festival de Loja, ¿no?, que es una inversión bastante potente y bastante fuerte, problemática de muchas maneras, ¿no? Quizás es otro tema en otro momento, pero sí me parece importante y relevante tener en cuenta que en el medio están pasando muchas cosas, ¿no? No solamente en Quito, sino también en otras ciudades, y también un poco pensar o repensar cómo articular ese trabajo para generar una escena nacional mucho más potente. Eso en cuanto, al tema nacional, el intercambio con otros artistas, como fue el con Guayaquil, ¿no? Pero sobre los invitados internacionales, uh-huh, a la escena nacional, ¿cuál crees que sería el fruto de este diálogo? Es que me parece que es importantísimo, necesario, poder dialogar con otros artistas regionales, ¿no? Porque así también entramos en diálogo y entramos en contacto con estas formas de hacer y pensar teatro que se están haciendo de manera regional, que es súper importante porque genera estéticas, políticas, contextos específicos, ¿no?, e incluso similares. Entonces, este diálogo creo que no hace nada más que hacernos bien, digamos, ¿no?, como en el sentido en el que alimenta de alguna manera y retroalimenta el trabajo que se está haciendo aquí en cuanto al escénico. Entonces, creo que de los artistas internacionales que tuvimos, y más que nada, en el diálogo que se tuvo a lo largo de sus estadías aquí, creo que lo más valioso que sacamos, la gente que pudimos estar cerca de ellos, es precisamente eso, ¿no? Como entrar en contacto con estas otras formas de ser en contextos similares, igual de difíciles o igual de duros, digamos, de trabajar. Y en este año, Sala Mitómana 2017 se encargó específicamente de llevar adelante el programa de Iberescena. ¿O también tuvieron otras actividades? Como sala tuvimos algunas otras actividades, siempre estamos abiertos a propuestas de distintos tipos, pero sin embargo las líneas curatoriales y cómo se manejó esto es específicamente de Sala Mitómana 2017, ¿no?, desde que se llevó a cabo con el fondo. ¿Y ustedes ya terminaron de este programa, no es cierto? Sí, se está acabando ahora en noviembre, tenemos tres actividades más, que igual es lo que quería venir a contarles, invitar al público un poquito. Se acaba justo este mes de noviembre. ¿Y qué tendremos? A ver, el día de mañana, jueves 16 de noviembre, tenemos el taller Escrituras Vivas desde, a través, frente a la escena hoy, con la investigadora independiente de artes escénicas y crítica Berta Díaz, que viene desde Guayaquil. Un poco el taller va hacia precisamente conversar, dialogar sobre estas propuestas escénicas que se ubican más allá o por fuera del drama y que responden a lo que se denomina prácticas expandidas o artes vivas, que es lo que te estaba comentando, ¿no? Un poco la intención es activar la escritura de nuevos modos, un poquito también repensar, movilizar las prácticas del espectador, las ideas de dramaturgia, lo que entendemos por drama, lo que entendemos por actor, lo que entendemos por coreografía, y un poquito expandir estas nociones. Esto tenemos el día de mañana, es entrada libre en Casa Mitómana Invernadero Cultural, de 4 a 8 de la noche. Es un seminario de 4 horas, completamente gratis, invitados artistas escénicos, músicos, bailarines, gente del teatro, actores, bienvenidos a este taller. El día miércoles 22 de noviembre, la próxima semana, tenemos el conversatorio de cierre, que igual es de entrada libre. que se ha denominado Pensar la escena desde la escena, tácticas de montaje, curaduría y reflexividad, igual de la mano de Berta Díaz y Gabriela Ponce, directora de la casa y dramaturga ecuatoriana. Del mismo modo, a modo de cierre, se va a tratar con énfasis las prácticas curatoriales bajo las cuales se formó la programación, y también como identificar zonas de investigación, interpelación y transformación de la escena viva dentro del contexto local. ¿El mismo miércoles? Es este único conversatorio el miércoles 22 a las 6 de la tarde en Casa Mitómana, de igual manera. Y como última actividad tenemos el jueves 23 de noviembre la obra Buscamos en el silencio de las cosas, de la investigadora y escritora Juliana Zambrano, que es profesora de la Universidad San Francisco de Quito de Literatura. Ella hizo un trabajo en residencia con uno de los grupos invitados que tuvimos en abril, Oligor y Microscopía, un grupo español-mexicano maravilloso, que a partir de trabajo con ellos, se realizó una residencia creativa, y el producto es esta obra de teatro / instalación. No, como te decía un poquito, también va bastante de lo interdisciplinar y de lo colaborativo, de alguna manera, pensar lo vivo. ¿Esta obra nació como parte de este programa? Sí, nació como residencia posterior a un taller que tuvimos con Oligor y Microscopía en el mes de abril, con este grupo que te comento. ¿Y hay otro tipo también de experiencias donde también nacieron otras obras? No, específicamente solo se trabajó este trabajo en residencia con Juliana, y dos residencias más que todavía no han culminado, por lo tanto el trabajo no está listo, pero que creería yo se termina el próximo año, igual a raíz de estos talleres que realizamos. Y bueno, esta obra Buscamos en el silencio de las cosas, que será el jueves 23 de noviembre, tendremos dos funciones, la primera a las 7:30 de la noche y la segunda a las 8:30 de la noche, con un costo de $8 de entrada general y $6 estudiantes y tercera edad. Un poco la obra recoge o reflexiona a través de lo sensible objetos de Bahía de Caracas que quedaron a raíz del terremoto de abril del año pasado. Entonces un poco reflexionan sobre la potencialidad de estos objetos abandonados, digamos, post-catástrofe, como se les denomina. Y de ahí el nombre, Buscamos en el silencio de las cosas. Sí, de ahí el nombre, precisamente. Yo creo que es una obra, no he tenido la oportunidad de verla todavía, digamos que vamos a presenciar el estreno de esta obra instalación, pero de lo que he visto, el trabajo es un trabajo muy muy maravilloso, muy sensible, muy bonito. Entonces les invito a venir a verla. El aforo es limitado, entonces si necesitan reservaciones, por favor escribirnos a mitomanartesescenicas@gmail.com o al celular 0992-718163. El fuerte de Casa Mitómana, Invernadero Cultural, está en las artes escénicas. Diría que, pues sí, nos interesa muchísimo el diálogo interdisciplinar en general con todas las áreas de las artes, sí. Sin embargo, al ser Casa Mitómana nace a partir del colectivo Mitómana Artes Escénicas, digamos, de ahí viene su nombre. Entonces sí, un poco lo que más nos interesa dinamizar de alguna manera sí es lo escénico, sin embargo no, sin restar la importancia de ninguna manera a las otras actividades de formación y de otras artes que se llevan a cabo en la casa. Más que nada te puedo decir que el fuerte, digamos, el frente que más le interesa a Casa Mitómana es lo interdisciplinar, ¿no? Es del diálogo con otras disciplinas, y precisamente lo rico que queda de esas conversaciones, de esos encuentros. Y esa forma de ahora entender el arte de forma interdisciplinario, ¿es lo podrías entender como un movimiento actual donde todo está mezclado, comparten una experiencia y la otra a su vez? Sí, digamos, sí, yo, de hecho, ¿no? De hecho sí es una de las características, digamos, una de las más que características, una de las motivaciones de lo contemporáneo, ¿no? del arte contemporáneo, como se le conoce, de la contemporaneidad, el poder compartir, dinamizar, circular a partir de el encuentro no solamente con otras formas de hacer arte, digamos, no solamente con otras disciplinas, sino también con el otro, ¿no? Con otras personas, del trabajo en colectivo, del trabajo en grupo, del trabajo colaborativo, de no trabajar de manera jerárquica, ¿no? De romper con esa idea que un poco también sí funciona al interior de las artes, ¿no? Especialmente, por ejemplo, en una obra de teatro, el director, el productor, los actores, ¿no? Un poco romper con esa cadena con esa estructura, digamos. Y más bien como a partir del diálogo y del encuentro generar, ver qué pasa. Y esa propuesta, ¿cómo la encuentras en a nivel de las artes? ¿Es algo que está muy vivo afuera del país o también tiene su presencia aquí en la ciudad de Quito, más bien? Sí, digamos que las líneas de investigación de lo contemporáneo van por ahí, y creo que tiene que ver también con las líneas de investigación que le interesen a cada artista, ¿no? Pero digamos que, por decir algo, ¿no?, lo actual o lo que está sucediendo en el mundo en ese sentido, pues va por ahí, va precisamente por ahí, va precisamente por romper estructuras pasadas, por dejar atrás lo moderno, por empezar a dialogar con estas maneras, ¿no?, por experimentar nuevos lenguajes, por experimentar nuevos escenarios, por romper un poquito las estructuras de todas formas. Ahora, claro que esta ruptura de estructuras muchas veces está entendido como la muerte del arte, digamos, o como no se entiende como arte en sí. Sin embargo, hay que entender que lo contemporáneo responde a una historia del arte, responde, es producto de un proceso, ¿no? No es como lo contemporáneo nace porque a alguien se le ocurrió, ¿no? Eso es la respuesta a un proceso, es la respuesta a una historia. Y también es precisamente la respuesta a muchísimas nociones y problemáticas y cuestionamientos que se vienen dando desde el siglo pasado y que van renovando lenguajes, ¿no?, que nos permiten ir pensar en otras cosas, innovar, no sé, precisamente eso. Y bueno, 2017, ya falta menos de 2 meses para que lo dejemos atrás. ¿Qué se vendrá en el 2018? ¿Qué están preparando ustedes? Esperemos, en cuanto a lo escénico, esperemos que salga Mitómana 2018. Esperemos que otra vez, gracias al apoyo de Iberescena, podamos realizar la programación nuevamente. ¿Van a volver a buscar participar en Iberescena? Sí, sí, sí. Volvimos a participar con la misma programación en Iberescena. Esperemos que se pueda dar, ojalá. Y esperar, eso, lo que queremos es seguir... seguir con la programación, ¿no? Seguir con estas mismas líneas curatoriales, invitando artistas internacionales y nacionales para dialogar sobre lo vivo, sobre la escena local, nacional y latinoamericana. En este diálogo que ustedes buscan, como Casa Mitómana, ¿ya han tenido contacto con otras escenas más allá de Guayaquil? Estamos en eso, ¿no? En cuanto al escénico, más o menos que por ahí un poco que iría el plan, digamos, también con el colectivo, como colectivo, estamos buscando generar una ruta, digamos, también como una especie de gira alrededor del país para un poco también dinamizar estos otros escenarios, más que nada, más que dinamizar, ¿no?, más como conocer, ¿no?, encontrarnos con estos otros contextos también, ver qué sucede por ahí. Y nada, sí, completamente está en nuestras motivaciones y en nuestros planes, ojalá poder salir también de acá, de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos ya casi a cerrar esta entrevista. Quisiera que nos recuerdes brevemente las últimas actividades que ustedes tienen, desde mañana jueves hasta la próxima semana. Sí, entonces, a ver, así rapidito. Mañana jueves 16 de noviembre, de 4 a 8 de la noche, tenemos un seminario-taller con Berta Díaz, completamente gratis, en Casa Mitómana, Invernadero Cultural. Esto está en la Martín de Utreras, 748 y Mariana de Jesús. De todas formas, se encuentran en nuestro fanpage en Facebook, Casa Mitómana, Invernadero Cultural, o en nuestra página web, casamitómana.com. ¿Hay algún aforo limitado? Sí, tenemos un aforo limitado. Sin embargo, si nos escriben a mitomanartesescenicas@gmail.com no hay ningún problema, o si me llaman al 0992718163. Entonces, sí. Reservar la participación. Sí, no hay ningún problema. Igual acercarse. ¿Es de acceso libre? Sí, es de acceso libre porque igual es un seminario abierto, entonces realmente no habría tanto problema con el aforo en realidad. El miércoles 22 de noviembre tenemos el conversatorio de cierre, que igual es entrada libre, a las 6 de la tarde en Casa Mitómana, Invernadero Cultural. Y el jueves 23 de noviembre, la obra Buscamos en el Silencio de las Cosas, a las 7 y media de la noche la primera función y a las 8 y media de la noche la segunda función. ¿El costo en esta? El costo es $8 de entrada general y $6 para estudiantes de tercera edad. Perfecto. Entonces, ahí tenemos estas diferentes actividades. Quería pedirle a Carolina que por favor repita el número telefónico para las reservaciones de espacio, para que nuestros amigos de Zona Cultura puedan anotar o registrar este número de teléfono. ¿Carolina? Claro que sí. Al WhatsApp o llamada es el 0992-718163. Gracias. Perfecto, ahí tenemos esa invitación. Carolina Cedeño nos ha acompañado aquí. Ella es productora de programación de Sala Mitómana 2017. Gracias por acompañarnos, por visitarnos. Y bueno, te esperamos en el 2018 para ver qué nuevas propuestas tienen. Muchísimas gracias. Igual, por favor, revisar talleres y demás actividades en Casa Mitómana. Son bienvenidos, ¿no? Muchísimas gracias, un buen día a todos. Muchas gracias. 8:23 de la mañana, hacemos una breve pausa y enseguida regresamos con más información. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios.

El próximo 25 de noviembre es el Día Internacional de la No Violencia a la Mujer. Por esta fecha, varias organizaciones realizan actividades para fomentar una cultura de respeto hacia la mujer, como es el caso de la plataforma Vivas Nos Queremos. Nos acompaña en cabina Ruth Montenegro, vocera de esta plataforma, para contarnos sobre esta iniciativa. Y también damos la bienvenida a Samantha Andrade. Muy buenos días, bienvenidas a nuestro informativo Zona Cultura. Así es, efectivamente, como lo ha dicho mi compañera Lisbeth, el próximo 25 de noviembre será el Día Internacional de la No Violencia a la Mujer. Ustedes tienen preparado una actividad, ¿de qué se trata? Sí, justamente el día sábado 25 de noviembre nos convocaremos a las 4 de la tarde en la Plaza de Santo Domingo para alzar nuestra voz y decir que estamos cansadas de la violencia feminicida, que estamos cansadas de la violencia de la sociedad misma sobre los cuerpos de nosotras las mujeres. Estamos cansados del abuso y de las violaciones hacia niños y niñas dentro de las instituciones educativas. Y es justamente ese el objetivo de nuestra convocatoria, porque vemos cómo en el día a día las muertes de nuestras mujeres asesinadas se va sumando, convirtiéndose en una mera cifra en los medios de comunicación. Pero estas vidas fueron vidas que tuvieron un sentido para cada una de nosotros, madres, familiares, hermanos, compañeros, amigas, que vivieron, que las tuvieron y que las amaron. En mi caso, yo soy madre de Sofía Valentina Cosillos Montenegro. Ella, hace ya 475 días, fue asesinada, víctima de violencia feminicida, con apenas 11 años, 8 meses, dentro de la Unidad Educativa Global del Ecuador, aquí en la ciudad de Quito. Son 478 días de impunidad, puesto que hasta ahora el caso se encuentra en fase de investigación previa. Y esta realidad que la vivo yo es una realidad que a lo largo y ancho del Ecuador muchas familias ecuatorianas la están viviendo en carne propia. Y es por eso que queremos alertar a toda la sociedad ecuatoriana y decirle que esto es algo que está pasando, que es una pandemia social, que la violencia feminicida hacia las mujeres, niñas y cuerpos feminizados es una realidad que está latente en la vida y en la cotidianidad de las familias ecuatorianas. Samantha, ¿a qué se debe esta polución de casos, esta pandemia, como lo cataloga Ruth? Una vez que asistimos a varias campañas que desde hace más de 5 años están constantemente en la sociedad para parar estos eventos. Solo el día de ayer la Policía Nacional nos contaba que hasta en este 2017 se cuentan ya 97 femicidios, 29 casos por encima del año anterior. ¿A qué se debe esto? Nosotras hemos identificado que la definición de feminicidio nos permite decir que la razón por la cual se está recrudeciendo no solo el número, no solo aumenta las cifras, sino también la forma cada vez es más violenta, cada vez es más cruenta en la que se encuentran las mujeres asesinadas, son formas cada vez más sanguinarias. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos por esto, lo que nuestra respuesta se debe a las relaciones de poder, la permanencia de relaciones de poder entre hombres y mujeres que coloca a la posición masculina como en una posición superior, hace entender que los cuerpos de las mujeres y las vidas de las mujeres son desechables, que no importan, que no tienen el mismo valor que la vida de un hombre, y que además, mientras se siga reproduciendo el patrón machista que hace creer que la vida de las mujeres le pertenece a alguien o puede ser apropiada por alguien, entonces vamos a seguir reproduciendo el mismo o mayor número de muertes. Pero, ¿y las campañas están buscando hacer eso exactamente? Tratar de ver, fomentar el respeto a las mujeres, pero no son suficientes. Claro, es que no son suficientes mientras no se termine de entrever que es un problema integral y que tiene que ser atacado desde todas sus fuentes, que no son solo comunicacionales, no pasa solo por el respeto, sino por revertir el sistema de inequidades en el que vivimos. Mientras no tengamos los mismos derechos, mientras nuestras vidas no valgan lo mismo, no vamos a poder realmente enfrentar la pandemia, como decía Ruth, de violencia feminicida que nos ataca. En el ámbito, para tratar de fomentar eso, dar la vuelta a esos patrones culturales que se manejan en nuestra sociedad, ¿qué otras actividades se pueden realizar más allá de la marcha que ustedes van a convocar? Bueno, como bien tú decías, la violencia hacia nosotras las mujeres y los cuerpos feminizados tiene una matriz social y cultural. Es decir, está tan enraizado y tan naturalizado en nuestra sociedad el hecho de mirar a la mujer como una ciudadana de segunda clase, como pertenencia de alguien más. Y es justamente este sentimiento de propiedad sobre nuestros cuerpos el que permite la violencia. Pero una de las cosas que también permiten y mantienen la violencia es justamente la impunidad. Porque frente a los diversos casos de violencia hacia nosotras, no se dan respuestas efectivas desde las instituciones estatales. Creo que uno de los problemas fundamentales que hay es que desde las diferentes instancias, desde las diferentes instituciones, desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo, desde el Poder Judicial, cada quien trabaja de manera aislada y por su lado. Es decir, no hay una interrelación en las acciones. Es una circunstancia con la cual yo me he enfrentado directamente, por ejemplo, en el proceso de investigación en relación a la muerte de mi niña. Cuando voy y solicito y hago una demanda al Ministerio de Educación, porque esta institución educativa aún se encuentra abierta, después de que el cuerpo de mi niña fue encontrada en el patio de entrada de esta institución, todavía sigue funcionando. Y es más, aparte de que funciona, ha sido premiada con la apertura de una nueva institución educativa en el sector del Valle de los Chillos, actualmente llamada Atlantis. Es la misma institución, son las mismas personas, y muy probablemente quienes asesinaron a mi niña se encuentran en este momento, en esta institución educativa nueva, y sin embargo, el Ministerio de Educación lo que me dice es que ellos no tienen, es una institución particular, por un lado, por lo cual el Ministerio no tendría mayor injerencia al ser una institución particular. Pese a que hay una sentencia ya de cierre, porque incluso en el caso de la Unidad Educativa Global ni siquiera tenía permiso legal de funcionamiento en la avenida 6 de Diciembre y Colón, en donde fue encontrada mi niña. Pero sin embargo, pese a que hay una sentencia, esta todavía no se ha ejecutoriado. Es decir, pasamos incluso sobre la misma ley, sobre el mismo dictamen de un juez, de un fiscal. Y eso es algo que sucede en nuestro país. Dentro de las instituciones educativas se da un espíritu de cuerpo de protección del buen nombre de una institución pasando por sobre la vida de nuestros niños y niñas. Estamos en el país en un momento en el cual o se naturaliza la violencia o se la erradica por completo. Justamente es uno de los objetivos que nosotros como Plataforma Vivas, que estamos integrados por familiares, por personas de la sociedad civil, por organizaciones, por espacios de mujeres, de feministas, todas ellas comprometidas y comprometidas a la erradicación de la violencia. Primero, a la visibilización, porque como te decía, están naturalizadas las diferentes formas de violencia psicológica, económica, simbólica, patrimonial, que muchas veces ni siquiera las identificamos en el día a día de nuestras relaciones. Entonces, una de las tareas vitales que tenemos justamente es visibilizar este hecho ante la sociedad ecuatoriana. Pero no solamente nos quedamos con eso, queremos parar con esta situación. Queremos que la situación que he vivido yo como madre de Sofía Valentina no se repita para otras familias ni para otras madres. Queremos que otras niñas, como un día mi niña tuvo el derecho, tenía el derecho de crecer libre, de convertirse en una hermosa mujer, de poder hacer realidad todos sus sueños y todas sus esperanzas que a sus 11 años ella tenía. Ese es uno de los anhelos que yo tengo como madre. Tengo otros niños y niñas también. Quiero que el día de mañana, cuando estos otros niños y niñas vayan a la escuela, vayan con la plena seguridad y la plena certeza de que sus vidas no están en riesgo de ninguna manera. Que el respeto a su derecho vital y elemental, que es el respeto a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, efectivamente se respete. Porque eso está contemplado en la Constitución. Pero en la vida real, en la cotidianidad, no se está respetando. Samantha, la semana pasada entró a primer debate la ley de prevención y erradicación de violencia contra la mujer. Desde tu mirada, como siendo parte de la plataforma Vivas Nos Queremos, ¿qué opinión te merece esta nueva normativa? Nosotras hemos dicho que era necesaria una normativa, pero es necesaria una normativa que mire el problema de manera integral, una normativa que hable desde las diversidades de las mujeres, que no se centre solo en como si existiera un solo tipo de violencia y un solo tipo de mujer a la que es violentada. Como hablamos ahora, se trata de niñas, se trata de mujeres indígenas, afro, de diversidades sexuales. Mientras todos estos aspectos y todos los ámbitos en los que la violencia se está dando no sean íntegramente abordados y analizados con con el debido tiempo, porque ha habido una necesidad, entendemos, de celeridad en esto, pero que no ha sido lo suficientemente debatida. Entonces nosotros estamos hablando de que mientras no se tenga una ley que mire de manera integral el problema y que acepte sobre todo que hay una relación de poder que es la que está dando pie a la violencia, la ley tiene que contemplar estos aspectos. Esa es nuestra posición. Perfecto. Bueno, yo les quiero recordar, amigos, que estamos en esta mañana aquí en nuestra cabina junto a Ruth Montenegro y también con Samantha Andrade, hablando sobre las actividades que van a realizar por el Día Internacional de la No Violencia a la Mujer, que va a ser el próximo 25 de noviembre. ¿La invitación es para mujeres a esta marcha? La invitación es para todos aquellos y aquellas que se sientan comprometidos y que se sientan corresponsables para la erradicación de todas las violencias machistas y sobre todo la violencia más extrema, que es el feminicidio. Ahí podemos confluir, nosotras hemos confluido, nuestra organización es una organización mixta, participamos todos quienes nos sentimos comprometidos con este. Vamos a tener un bloque que va a ser dirigido para guaguas, vamos a tener un bloque que va a tener diversidades, vamos a tener un bloque para discapacidades. O sea, la marcha es una marcha multitudinaria y abierta a todos, como les decía, quienes quieran alzar su voz, quienes quieran decir basta y que las mujeres no están solas y que vamos a darle un alto a este grave problema. Yo quiero decir frente a esto que la convocatoria es para hombres y mujeres, porque todos y todas somos parte de esta sociedad. Habemos madres, habemos padres, hermanos también. Y yo creo que la tarea de la reeducación de la no violencia hacia nosotras las mujeres y cuerpos feminizados no solamente es una tarea de nosotras como mujeres. Sí, directamente, porque nos afecta a nuestra vida, pasa por sobre nuestros cuerpos, pero es una tarea también de ustedes como compañeros, como parte de esta sociedad, porque la violencia que se genera sobre nosotras como mujeres también la viven ustedes en esta sociedad en la cual como hombres no pueden manifestar y mostrar realmente toda la riqueza humana, toda esa gran sensibilidad que ustedes también pueden mostrar y demostrar, y es algo que no se permite en esta sociedad. Y lo digo también porque tengo dos niños, tengo un adolescente y un niño pequeño de 6 años, y veo cómo desde pequeños dentro de la sociedad ya se nos enmarca en roles el deber ser hombre y el deber ser mujer, quitándonos esa riqueza humana que todos y todos tenemos. Y sobre todo la convocatoria es para todos y todas, porque todos y todas somos seres humanos. Insisto, la violencia nos toca a todos nosotros, de diversas formas, de distintas maneras, y porque nosotros pugnamos por relaciones dignas, iguales, solidarias, fraternas, en dignidad, en igualdad, entre hombres y mujeres. No estamos en una pugna de mujeres contra hombres, estamos pidiendo que hombres y mujeres podamos tener relaciones en dignidad, en igualdad humana. Bueno, ahí tenemos las palabras de Ruth Montenegro, quien nos hace la invitación para este próximo sábado 25 de noviembre a partir de las 4 de la tarde. El encuentro será en la Plaza de Santo Domingo. ¿Cuál será la ruta y el destino, Samantha? Vamos a atravesar desde la Plaza de Santo Domingo, nos movilizaremos por el Centro Histórico hacia el Arbolito. Vamos a confluir ahí, vamos a realizar un evento de cierre. Queremos que todos y todas estén dispuestos a participar de este evento, que va a ser una forma en la que nosotros podemos, no solo, como decía Ruth, visibilizar, sino también hacer que la gente reflexione realmente cuál es la dimensión de este problema y que nos atraviesa en nuestras vidas a todos, aunque parezca que siempre es un problema que está a la vuelta del esquina, ¿no? Que no nos va a tocar. Lo que queremos es que en esta marcha, que esperamos sea multitudinaria, podamos concentrarnos después en el Arbolito, en el Parque del Arbolito, y culminar con un evento en el que vamos a poder decir que estamos respaldando y que los casos de las mujeres, los familiares, todos quienes hemos sido víctimas o quienes hemos presenciado un acto de violencia, podamos decir, esta es nuestra voz, no vamos a parar, vamos a defender nuestras vidas, porque como decimos en nuestro eslogan, ya no somos indefensas, estamos nosotras en resistencia, ya no vamos a permitir que sigan acabando con nuestras vidas, que sigan arrebatándonos la vida de nuestras niñas, de nuestras mujeres, de los cuerpos feminizados que todos los días cumplen un rol en la sociedad, y cuando sus vidas son arrebatadas, la sociedad, el tejido social se rompe. Entonces ahí tenemos la invitación para toda la familia ecuatoriana. Agradecemos a Ruth Montenegro y Samantha Andrade por acompañarnos. Muchas gracias, suerte, éxitos. Gracias. 8:44 de la mañana y vamos a alistarnos a recibir a nuestra próxima invitada, Natalia Ortiz. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestra invitada. Estamos junto a Natalia Ortiz, vocera del 14ª edición de Encuentros Mujeres en Escena. Nos visita para contar detalles de este nuevo encuentro que se tomará la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenida, Natalia. Buenos días a todos y todas, muchas gracias por la invitación y bueno, yo venía a invitarles y a contarles un poquito más acerca de este 14º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer. Ustedes van a arrancar ya con actividades desde este miércoles 15, se trasladarán hasta el jueves 30 de noviembre con diferentes propuestas, desde exposición fotográfica, también habrá algo de música. ¿Cuál es el objetivo de seguir con este encuentro? Bueno, este encuentro que ya lleva 14 años consecutivos tiene el propósito de crear una plataforma, una red entre mujeres artistas para visibilizar los trabajos que las mujeres tienen en el arte a nivel nacional y también pues a nivel internacional. En esta ocasión, ¿nos quedamos con el ámbito nacional o también hay algo internacional? Bueno, para esta edición va a ser solo nacional y el núcleo de este año es la exposición fotográfica Transitando Huellas, que es una recopilación de mujeres artistas en el Ecuador desde finales del 1800 hasta la actualidad. Entonces, cada año se suman 10 nuevas artistas a esta colección y bueno, estamos como muy ansiosas. Hoy es la inauguración y tenemos a las 10 nuevas mujeres que se unen este año. Entre ellas están, bueno, está Amelia Poveda, Karina Clavijo, Tani Flor, Araceli Gilbert, Violeta Luna, Ana Miranda, Corina Montalvo, Ana Cachimuel y Lolita García. Ellas son las 10 mujeres que se unen a la exposición fotográfica Transitando Huellas. ¿Esta es la exposición que se inaugura hoy? Hoy día a las 7:30 de la tarde se inaugura esta exposición fotográfica que tiene ya 110 mujeres. Es una exposición bastante grande y se queda hasta el 30 de noviembre. Esto va a estar abierto desde las 9 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde en la sala Víctor Mideros. Esto es en la casona antigua de la Casa de la Cultura. Y acompañando la exposición van a haber 4 espectáculos. El día de hoy en la inauguración se va a presentar el performance La Ciudad de las Mujeres Innobles. El sábado 18 va a haber un concierto de la cantautora Ileari Derex. El jueves 24 vamos a tener una función de teatro de Camila, de Susana Nicolalde. Esto se va a trasladar a la Sala Mandrágora. Y vamos a cerrar el 30 de noviembre con un concierto del coro femenino Voz de Luna. Este encuentro es netamente femenino, quizás el único del país. Bueno, ahora hay ya algunos encuentros de arte femenino, ¿no? Pero justamente este es uno de los pioneros, el que inicia como el que busca dar un espacio a la mujer, donde, digamos, nosotros somos del centro y también buscamos promover a todas mujeres de todas las disciplinas. Hay, como decíamos en la exposición fotográfica, pero también a lo largo de estos 14 años han estado con nosotros músicas, pintoras, teatreras, escritoras, radialistas, bueno, de todas las disciplinas de las artes, directoras, compositoras, todas las áreas del arte de la mujer aquí en el Ecuador. ¿El festival generalmente siempre se lo ha realizado en el mes de noviembre? Sí, de manera general el festival se lo realiza en el mes de noviembre y bueno, justamente también vi que estaban las compañeras de Vivas Nos Queremos. Nosotros también nos sumamos a esta gran lucha por la no violencia a la mujer, en este caso nosotros aportando con nuestro granito de arena desde el campo de las artes. A nivel de las artes, Natalia, ¿tú cómo encuentras el estado de la mujer? A nivel de la sociedad total, desde la cuestión de la educación, el trabajo, hay una situación vulnerable de la mujer, pero en las artes, ¿qué sucede? Bueno, yo considero que las artes, digamos, son un reflejo también de toda de toda esta problemática que existe en la sociedad. Sin embargo, bueno, yo no soy tan adulta, no he estado en todas las 14 ediciones del festival, pero creo que las mujeres sí hemos ido ganando más espacio, nos hemos también ido empoderando, han habido grandes transformaciones, pero eso ha sido gracias a la propia organización que como mujeres hemos tenido, ¿no? Y también justamente esta exposición fotográfica Transitando Huellas hace un homenaje, ya que todas aquellas mujeres que estuvieron antes que nosotros, pues iniciaron esta lucha por ganar estos espacios. Antes era realmente muy difícil, ¿no? Todas las mujeres que realmente decidían como pronunciarse como artistas en otros tiempos era mucho más difícil, ya que era un campo predominantemente masculino. Ahora vemos que esta situación sí se ha transformado, pero como digo, ha sido gracias a la lucha y al empoderamiento de las mujeres. ¿Pero faltan todavía cosas por hacer en el arte? Yo considero que, como así en el, como tenemos todas estas problemáticas, ¿no?, en la sociedad, sí, claro, falta también, y también que el arte también se vincule a otro tipo de luchas, ¿no? O sea, que también las mujeres tengamos como esta conciencia, ¿no?, y también esta labor de ir articulando redes con otras luchas y otras problemáticas que son bastante graves, ¿no?, como en el caso del tema de la violencia, por ejemplo, que es algo que continúa, ¿no? O sea, vemos que en el tema de casos, de estadísticas, o sea, sigue siendo bastante bastante amplio. Yo creo que ahí también el rol de nosotras como artistas es, pues, de solidarizarnos y apoyar también estas otras luchas. Y ahora, actualmente, una vez que este encuentro de mujeres en escena, Tiempos de Mujeres, ya va por la edición número 14, ¿cómo se encuentra el público de este encuentro? ¿El público siempre está a la expectativa, está esperando? ¿Hay un público cauto para este encuentro? Claro, pues ya son 14 años de encuentro, digamos, de una ardua labor, ya que este es un evento independiente, ¿no? Es un evento que se realiza de manera, es una iniciativa autónoma, independiente. Aún así, digamos, hay mucha gente cercana, mujeres, las mismas mujeres que ya son parte de la exposición fotográfica, pues están también a la expectativa de ver qué nuevas compañeras se suman. Igual, bueno, contando que en otros años este festival ha sido internacional, han venido grupos de mujeres de artistas de muchos países, de casi todos de Latinoamérica y también de otros continentes. Y bueno, este año hemos decidido darle énfasis a la exposición fotográfica, ¿no? Ese es el núcleo de este año del encuentro. Pero el próximo año, sí les adelanto que ya se van a cumplir los 15 años, es una fecha importante para el festival, y estamos ya desde ahora organizando ya algo internacional. Entonces, les dejo ahí la dudita, la curiosidad, para que estén al tanto, porque el otro año vamos a hacer un festival grande, un festival internacional. Como dicen, vamos a botar la casa por la ventana, y esperamos que vengan mujeres, artistas de muchos lugares del mundo. También les comento, tenemos una página en Facebook, nos pueden encontrar como Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer. Ahí pueden, digamos, encontrar la información de lo que han sido estos 14 años, y pues también estaremos publicando lo que se vendrá el próximo año 2018. Amigos, les recuerdo, estamos junto a Natalia Ortiz, vocera de la 14ª edición del Encuentro de Mujeres en Escena, actividad que arranca desde hoy aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Me despertaba la inquietud, muchas veces la gente tiene la posibilidad de ir a estos espectáculos, conocer el trabajo que presentan, pero sin embargo, Hay un grupo de personas que están detrás levantando este trabajo. En el caso del Encuentro de Mujeres, ¿quiénes son? Bueno, este es un festival, ¿no?, que ha sido iniciativa de la Fundación Mandrágora, que ahí está, bueno, la compañera Susana Nicolalde, también Andreita, que es parte del equipo, y mi persona. Yo pertenezco al colectivo Llama, junto a mi compañera también Carlina Derex, también ha estado apoyando Freddy Coello. Digamos, este año ese es el núcleo organizativo del festival. También, como decíamos, creando también red, plataforma, ¿no?, colaborándonos entre los diferentes colectivos para sacar adelante esta iniciativa. Ahí tenemos las personas que hacen posible este encuentro. Vamos a casi cerrar esa entrevista. Quisiera recopilar las actividades haciéndoles la cordial invitación. Hoy miércoles 15 de noviembre en la sala Víctor Mideros a las 7:30 se realizará la inauguración de esta exposición fotográfica. Nos comentabas más de 100 imágenes. Son más de 100 imágenes que se recopila desde finales de 1800. Hay fotografías hasta las actuales, digamos, artistas contemporáneas. Vengan a ver la exposición fotográfica. Si no pueden venir hoy a la inauguración, como les digo, esto va a estar abierto de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. La entrada es gratuita a todos los espectáculos. Vengan a conocer un poco más sobre todas las mujeres artistas, más de un siglo de mujeres artistas, más de 100 fotografías plasmadas en esta linda exposición. ¿Hasta el 30 de noviembre? Hasta el 30 de noviembre. Perfecto. Y en la inauguración de hoy también tendrán la presentación especial de un fragmento del performance La Ciudad de las Mujeres Innobles. Posteriormente, en otras tres fechas, realizarán el concierto de Iliari Berg el sábado 18 de noviembre. ¿Esto va a ser en la Sala Mandrágora? El concierto de Iliari va a ser también en la Sala Víctor Mideros, ¿ya? Acompañando la exposición fotográfica. Digamos, todas las actividades se van a realizar en la Sala Víctor Mideros, únicamente la función de Camila, que es una obra de teatro, esto es del 24, se va a realizar en la Sala Mandrágora. De ahí todas las actividades son en la Sala Víctor Mideros. Bueno, ahí tenemos esa cordial invitación de Natalia Ortiz. Y bueno, te queremos agradecer por acompañarnos con la información de este encuentro de Mujeres en Escena y nos mantendremos pendientes para el 2018 a ver cómo serán esos próximos 15 años. Bueno, muchas gracias por la invitación y les espero en este 14º encuentro. Ojalá que puedan acompañarnos. Ya saben, la entrada es gratuita a todas las actividades. Algo último para cerrar, las redes sociales, ¿cómo les encontramos para que el público también pueda tener esta agenda de actividades? Como les digo, pueden visitar nuestro fanpage. Estamos como Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer. Bueno, ahí tenemos esas direcciones. Muchas gracias, Natalia, por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes también por estar pendientes de en la 100.9 FM y 940 AM. A nuestro equipo de trabajo, por supuesto, Diego Salazar en la cabina máster. También hemos tenido el trabajo en la reportería de Alex Mora, Dayana Ruano, también Alejandra Sánchez y otros compañeros más. Producción y conducción, Lisbeth Ábalos y Darío Males. No se olvide, nos encontramos el día de mañana a partir de las 7 horas aquí en Zona Cultura en 100.9 FM y 940 AM. En Cultura FM, en este momento les dejamos con lo mejor de la música y en Radio CCE, a continuación ya viene nuestra compañera Beatriz Fuentes y Gabriel Caicedo con el programa La Rayuela. Buen miércoles. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.